pensó dos veces y se marchó. Como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va el libertad. Ah, ah, ah. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hace escuchar, con un buen presagio de las comadres. Clavó una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante. Del aire, y allí va en libertad. Ah, ah. El amor más grande que conocí sin querer.